Me presento, soy Ignacio Arias Peralta, señor. Mi oficio de payador me ha traído hasta este espacio. Vengo tranqueando despacio a lo largo del sendero. Soy patagón.